Ya se van los días de jugar con agua, de andar en remera, de sentir calor. Desde ahora las noches van a ser más largas. Se acabó el verano, otoño ya llegó. Se acabó el verano, otoño ya llegó. Pinta de naranja, rojo y amarillo, todas las hojitas de los arbolitos. Sopla que te sopla, hace remolinos. Me alborota el pelo cuando me descuido. Me alborota el pelo cuando me descuido. En su mochila.